Esta es la historia de una niña que vivía en el... No tengo, no hay, no ha venido. Es lo que hay. No ha venido.